Su programa favorito en esta programación especial, trayéndoles un nuevo reggaetón. Lo hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. Lo hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. sobre el flow, sobre el swag. Siempre valiente, nunca huyo como Chagui. Ey, nadie nos baja la movie. Fiel a los códigos, siempre como Kenobi. Ey, llevar las buenas nuevas, eso es habitual. Que los haters comenten, ya es normal. Comparto la misa sabiendo quién se va a virar. Dios me dio el ejemplo y ese nunca va a fallar. Quisieran vernos fuera de la foto. Lamento dejar sus deseos rotos. Ey, seguimos en el alboroto. Yo no me voy, si me voy, marco la historia como Toto. Dios vive en mí, mi vida él la controla. Agarro el lápiz, las barras se escriben solas. Tengo palabras, no voy y vengo como hola. A cada desafío con gusto le digo hola. Siempre en contra del sistema, demostrando que se puede sin ensuciar la alacena. Cambiar las vidas es nuestro lema. Con más fundamento aquí no somos. Ya hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. Lo hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. Lo hacemos como si nada. Hablamos de Dios sin miedo a las miradas o los señalamientos de quien no compone nada. Entramos al juego y salimos sin quemadura. Somos a prueba de toda temperatura. La aprobación del hombre no me interesa, ni la de aquel que te traiciona cuando besa. Aunque todo Judas siempre resulta necesario para haber cumplido el propósito del Calvario. Dios me llamó y eso para mí es suficiente. A ti te respalda un hombre, ok, a mí el omnipotente. Yo no me quito, yo soy resiliente. Con mis posturas claras, pues yo no soy residente. En otra dimensión me transformo. Sienten el ki, se van por la vía del cloroformo. Quieren tirar y es el colmo. Que la fe que creen tener la tengan solo de adorno. No me la puede dar quien no la tiene. Prefiero el reino antes que la pauta y que los sienes. No confundo prioridades con las añadiduras. Puesto pa' Dios, mi bendición está segura. El beat rompemos como Cena. Hacemos el crossover como John Cena. La salsa la tiene solo el que cocina. Desde chamaquito rompiendo bocina. Lo hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. Lo hacemos como si nada, como si nada. Llegamos y la atmósfera es cambiada. Lo hacemos como si nada. Dios cuida mi entrada. Tengo el flow que le gusta a la manada. J-Jack, yo sé que este flow lo estaban pidiendo. Algo fresco, rompiendo el algoritmo un poco, tú sabes. Ya, Reborn Music, The Reborn Team, papi, como siempre, soltando pura quality. Oye, JHP. De una verdad que mi vida cambiara. Pero en medio de la oscuridad vi tu luz. Iluminaste tú mi caminar, que hoy puedo Estás escuchando KDAE, Sinton, Corpus Christi, en 1590 AM, K269G en Corpus Christi, en 101.7 FM, KLBD, Fremont, Falfurrias, en 88.1 FM, K226BA, Kingsville, en 93.1 FM, K210EJ, Alice, San Diego, en 89.9 FM, K215FC, Deville, en 90.9 FM, K219LI, Kennedy, Car City, en 91.7 FM, KTLZ, Cuero, en 89.9 FM, K205FR Victoria, en 88.9 FM, K288FU, Edna, en 105.5 FM, K296FR El Campo, en 107.1 FM, KBTD Freer, en 89.1 FM, KZTX Encino, en 91.1 FM, K251BL McAllen, en 98.1 FM, K239BM Brownsville, en 95.7 FM, KBFM HD2 Edinburgh, en 104.1 FM HD2. Somos la nueva cadena de Radio Libertad. Mi vida no tiene valor, de acuerdo a ti, soy más que vencedor, de acuerdo a todos, solo soy alguien más, de acuerdo a ti, soy alguien especial. Mientras sea probado. dolió, con su sangre derramada, Él me dio la salvación. Hoy yo tengo la victoria porque Cristo me lo dio, con su sangre derramada, Él me dio la salvación. Solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios. No me importa lo que digan cuando alabo al Señor, porque todo lo que respire dice alaba al Señor. No me importa lo que digan cuando alabo al Señor, porque todo lo que respire dice alaba al Señor. Solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios, solo alabo a Dios. Ojos a la cruz.

camine. Dile al corazón que camine. Dile al corazón que camine. Dile al corazón que camine. Dile al corazón. Vamos pa'l frente. Oh, yo soy de los que permanecen y no de los que retroceden. Yo soy de los que perseveran y no de los que desesperan. Yo soy de los que permanecen y no de los que retroceden. Yo soy de los que perseveran y no de los que desesperan. Dile al corazón que camine. Dile al corazón que camine. Dile al corazón. La cara, me quedé sin respuesta. Desobediencia marcaron mi vida. No olvido la escena. Dios, dame fuerza, dame la esperanza que esta pena no estará mañana. No, no quiero piedades. on Facebook at www.facebook.com/Radio Libertad. Radio Libertad agradece al Royal Event Center de Brownsville, Texas, su fiel patrocinio para que Radio Libertad siga en el aire. Royal Event Center tiene todo para tu evento, desde salón, sillas, mesas, manteles, decoración, cena, meseros, música y todo lo que necesitas para que tu evento luzca espectacular a precios razonables. No batalles, solo llámanos 956-832-3256 o visítanos en 396 Rubén M. Torres Boulevard en Brownsville, Texas. Royal Event Center, el mejor lugar para festejar. Esta es Radio Libertad, con puros éxitos de la música cristiana. ¿Hay alguien feliz en este lugar? día necesita. Eres el aire que me ayuda a respirar. Ajá. Es aquel amor que siempre, siempre había esperado. No quiero separarme nunca de tu lado. Has convertido en lo más importante de mi vida y mi corazón. Y aunque no puedo verte, sí que puedo hablarte. Y que tú escuchas mi oración. Es tan grande el cariño que siento a tu lado. Me hace llorar de la emoción. Quédate aquí conmigo, mi vida sin ti. No tiene sentido mi vida, no. No estás conmigo, no, no, no tiene sentido mi vida si no estás aquí. Día a día necesita. Eres la fuerza que me ayuda a caminar. Ajá. Tú eres aquel amor que siempre, siempre había esperado. No quiero separarme nunca de tu lado. Convertido en lo más importante de mi vida y mi corazón. Y aunque no puedo verte, sé que puedo hablarte. Y que tú escuchas mi oración. Es tan grande el cariño que siento a tu lado. Me hace llorar de la emoción. Quédate aquí conmigo, mi vida sin ti. Y es que te has convertido en lo más importante de mi vida y mi corazón. Y aunque no puedo verte, sé que puedo hablarte. Y que tú escuchas mi oración. Es tan grande el cariño que siento a tu lado. Me hace llorar de la emoción. Quédate aquí conmigo, mi vida sin ti. No tiene sentido mi vida. No, no, no tiene. Si no estás conmigo, no. No estás aquí. No pretendo entenderte, pero prometo obedecerte, mi buen señor. Corazón requiere tu atención, y aunque no lo pueda ver, en ti confiado esperaré, mi buen Señor. Yo sé que siempre tienes el control, si en medio de confusión se encuentra mi corazón, yo corro hacia ti. A tus pies me postraré. Si en medio de la aflicción se encuentra mi corazón, yo corro hacia ti. Solo en ti descansaré. Solo en ti descansaré. Let's go. Señor. Lo has demostrado una y otra vez, aun si tardas de tu respuesta. Y yo me aferro a tus promesas, mi buen Señor. Pues sé que todo obra para bien, en medio de la aflicción. Si encuentra mi corazón, yo corro hacia ti. Solo en ti descansaré. Yo corro a ti. Yo corro a ti. Descanso en ti. Me rindo a ti. Yo corro a ti. Yo corro a ti. Me aferro a ti. Solo a ti. Colores, como las curitas nuevos. clamar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por tu alma no todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. Te regala descanso, pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento, Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿Por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento, Él es tan grande, no se puede negar. Yo sé que todo mi ser.

FM, ATLZ, Cuero en 89.9 FM, K205 FR Victoria en 88.9 FM, K288 FU, Edna en 105.5 FM, K296 FR El Campo en 107.1 FM, KBTD Freer en 89.1 FM, KZTX Encino en 91.1 FM, K251 BL McAllen en 98.1 FM, K239 BM Brownsville en 95.7 FM, KDFM HD2 Edinburgh en 104.1 FM HD2. Somos la nueva cadena de Radio Libertad. ¿Qué será? Me emociono al imaginar que tú regresarás coronado de victoria y de majestad. Una trompeta tu llegada avisará. Las riquezas que vendrán, me asombro al imaginar que pronto llegarás coronado de victoria y de majestad. Una trompeta tu llegada avisará. Una trompeta tu llegada avisará. digan todos gloria a Dios. Digan todos Cristo vive. Levantemos las manos a Dios. Digan todos aleluya. Digan todos gloria a Dios. Digan todos Cristo vive. Levantemos las manos a Dios. Dame la mano, conocerte. Hambrienta estoy y muy lejos de mi hogar. No me iré de aquí hasta poder escuchar tu dulce voz hablar. Sé que recibiré un milagro. Libertad, tocando tus éxitos favoritos. Thank you. que quiera ser grande, primero antes que todo se tiene que humillar. Fortuna, por hacerme un palacio y sentirme yo el rey. No pasó mucho tiempo, me hice muy diferente. Fui cambiando mi vida y mi forma de ser. Se me fue la nobleza, me volví un prepotente, siendo un hombre distinto, donde vine a caer. Viene a ser la caída cuando más alto estás. Hoy yo sé que si hay alguien más grande que del cielo, él es dueño nomás. Que él es quien nos da todo y llegar a su altura nadie podrá jamás. El que quiera ser grande, pero antes que todo se tiene que humillar. estar contigo en casa. Que no nos falte nada, porque tú lo llenas todo. Salvo y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar. Jamás, jamás no es tiempo para dormir. casa, en el carro o en el trabajo. Somos la nueva cadena de Radio Libertad. Bueno, mis hermanos, ya estamos nuevamente aquí listas y preparadas para traer una palabra poderosa en esta tarde, como todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios por este nuevo día, por esa nueva oportunidad. Estamos contentos, contentas de todo lo que el Señor hace, mis hermanos. Amén. Yo te quiero decir que si quizás, hermanos, has perdido batallas, no importa cuántas batallas hayas perdido, no importa. Pero ¿sabes qué? Con que no pierdas tu fe, eso es más que suficiente, ¿eh? No pierdas tu fe y no pierdas tu voluntad. El enemigo, hermanos, da cualquier cosa para que nosotros nos desanimemos y para que nosotros, hermanos, tiremos la toalla, hagamos un lado la Biblia y no sirvamos al Señor. Te quiero decir que hay un contrincante y ese contrincante es el Yonohu. Ese viene, mis hermanos, fiel a su misión. Pero así como él viene fiel a su misión, así también viene el rubio de Galilea. Él también viene, mis hermanos, y en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación, él ahí sale como un poderoso gigante para pelear nuestras batallas. So, quizás pierdas mil batallas, pero jamás pierdas tu fe, ¿eh? Ni tu voluntad de seguir adelante, porque Dios ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar contigo. Y el Señor nos dice que para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Te aconsejo que sigas luchando, que sigas orando, que sigas confiando, que sigas creyendo y Dios hará lo demás. Dios va a hacer lo demás. Sigue luchando, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, porque mientras que tengamos vida, hay esperanza. Hay esperanza para usted, para mí y para todos aquellos que le creamos a Dios. Quiero que vayas conmigo en esta tarde a la palabra del Señor. Y vamos a ir, hermanos, a este salmo, el salmo 138, verso 7. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en esta tarde. Salmo 138, ahí en el verso 7, nos dice la palabra así. Dice David, fíjese. Fíjese las palabras que David nos está dando a saber y a entender para que usted sepa que en dónde estaba el corazón de David. Donde estaba el corazón de David, ahí, mis hermanos, estaba la fe de este varón. Confiaba totalmente en Dios. Y dice aquí, en el verso 7, bendita palabra, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, o sea que nos va a dar vida, ¿eh? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vas a dar vida. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, tan solamente reconocer que este Dios que le servimos, Él ha prometido estar con nosotros, no dejarnos y no desampararnos. ¿Se fija? Si anduviere yo en medio de la angustia, hay tantas personas angustiadas, pero ¿sabe por qué? Porque usted tiene que tener confianza en Dios. Porque ninguna otra cosa aquí en la tierra hay salvación o hay ayuda. Únicamente, mis hermanos, la ayuda viene de allá de arriba. El salmista reconoció y dijo, de allá de arriba es donde viene mi socorro. Amén. Y esta palabra que tenemos aquí más segura, mis hermanos, la cual debemos de estar atentos a ella, porque es la antorcha que nos ilumina en los momentos oscuros de nuestra vida. Esta palabra, hermanos, que está aquí para mí, para ti, para todo aquel que la cree y la ponga por obra. Si ahorita en este momento estás pasando por un valle, por una situación, una adversidad, sacúdete. Mire, la peor cosa que podemos hacer, hermanos, es entretener los pensamientos negativos. Eso es la peor cosa que podemos hacer, entretener los pensamientos negativos, porque lo negativo te paraliza. Lo negativo no te deja avanzar. Lo negativo te trae duda. Lo negativo, hermanos, te trae temor. Y donde hay temor, no hay fe. No hay fe. Donde hay temor, no hay fe. Porque, hermanos, el temor paraliza todo. Por eso yo le digo y le aconsejo que usted renueve su mente. No entretenga sus pensamientos con cosas negativas opuestas. Hace unos momentos, hermanos, recibí una llamada fuera del aire. Y era esta persona que me decía, necesito liberación. Necesito, ¿verdad?, que oren por mí. Porque yo fui y consulté a hechiceros. Fui buscando que me ayudaran, dijo, y me hicieron muchas cosas, dijo. Y todo, dijo, lo traigo aquí en mi mente, en mi vida. Le dije, tú no traes nada. Tú no traes nada, le dije yo, porque todo pensamiento negativo, usted lo entretiene, va a trabajarle en su mente y le va a hacer creer mentiras. El enemigo está derrotado. El enemigo no tiene parte ni suerte si no le damos nosotros puerta abierta. Y las personas se sugestionan porque hay un adversario, hermanos, que les está echando mentiras y mentiras y se las creen. Amén. Jesucristo, Él nos dijo a nosotros, nos dio a saber que Él vino para deshacer las obras del yunojo. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seremos libres. Por eso, mis hermanos, aquí David dice, si anduviere yo en medio de la angustia. Esta persona que me llamó está muy angustiada, dice que tiene años de estar arrastrando, cargando con esa carga, viviendo de esa manera. Pero no tiene que ser así. Amén. Si nosotros, hermanos, buscamos a Dios y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, dice que el Señor vino para deshacer las obras del enemigo. Pasado es pasado. Presente es de que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso yo les digo, entreguen su vida a Cristo. Dejen que el Señor meta su mano cicatrizada y arranque toda raíz de amargura, toda desilusión. Si tú hablas negativo, el enemigo te oye y dice, mira, esta persona no tiene fe. Esta persona, mira, cree más lo negativo que lo bueno. Por eso hay mucha gente errada. Hay mucha gente con una mentalidad, hermanos, triste y lamentable decirlo, una mentalidad, hermanos, enferma. Enferma de tanta desilusión, de tanta carga, de tanta cosa. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Aquí vemos, hermanos, a David diciendo: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, ¿ok? Me vas a dar vida, ¿eh? Me vas a dar vida. El Señor quiere darte vida, y una vida con propósito. Es lo que quiere Él. Un momentito. Bueno, mis hermanos, seguimos adelante. Están llamando. Gracias al Señor. Vuelvan a llamar más al ratito cuando termine la predicación, para así unirnos en la guerra espiritual. Ok. Entonces, mis hermanos, aquí dice: si estás en angustia y reconoces que Dios es tu Dios y Señor de tu vida, como lo está haciendo aquí David, entonces aquí él dice: tú me vas a me vivificarás, me vas a dar vida. Amén. ¿Está recurriendo a quién, o está confesando quién es el que le puede ayudar? No importa, en otras palabras, no importa. David aquí está diciendo que no importa que esté en esa angustia, en esa desesperación. Aquí está reconociendo que Dios le va a dar vida. Le va a dar fuerzas, ¿eh? Dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Usted no tiene que pelear ni alterquear con nadie, ¿eh? No importa que se le levante, no importa, ¿eh? Porque es grande y mayor el que está en usted que lo que está en el mundo, ¿eh? No importa, hermanos, Dios es más poderoso que cualquier enemigo, ¿eh? Que cualquier persona que se te levante. ¿Me entiende? Usted no tiene que pleitear. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor. Porque aquí David dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. ¿Qué está diciendo? Tú eres el que vas a pelear mi batalla. Amén. Ya deje de pelear sus batallas usted mismo. Deje que sea Jehová que pelee su batalla. Porque cuando usted deje que Él pelee su batalla, usted va a tener paz. Amén. Nosotros debemos de estar tranquilos, ¿eh? Tranquilos, hermanos, calmados, gozosos, contentos, alegres con lo que tenemos, con lo que somos en Dios, Padre Todopoderoso, mi hermano, mi hermana. Amén. Y dice aquí, dice: extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Me salvará tu diestra. Amén. Fíjese que si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, eh? Pero estamos diciendo, hermano, hay gente que le gusta pleitear, ¿eh? Y usa la palabra esta, me cae tan mal, hermanos. Amén. Y como decía por ahí una persona, me cae tan gordo, ¿eh? verdad, hay personas que no les gusta que use expresiones así, pero la verdad, o sea que, hermanos, cae mal. ¿Por qué? Porque hay personas que, hermanos, piensan que la otra persona le tiene coraje, que ay, que le tiene envidia, que oiga, comienzan, por favor, amén. No, mi hermano, mi hermana, aquí dice, mis hermanos, la palabra del Señor dice: me salvará tu diestra, amén. El Señor es el que va a pelear por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para qué usted toma el teléfono y comienza a pleitear? Pues, ¿qué es eso? Son juegos de niños. Amén. Es una ignorancia esa, mi hermano, mi hermana. Déjale enseñar la ignorancia. Amén. Dice que, ¿verdad?, el hombre queriendo hacer algo a sí mismo se engaña. ¿Por qué, hermanos? Porque toman el teléfono o, ¿verdad?, piensan que están bien, pero están bien mal. Porque la otra persona, hermanos, está haciendo lo que tiene que hacer, o verdad, o está en paz, y oiga, y viene el uno, los levanta, y ay, Dios mío de mi vida, verdad, Dios santo, perdónalos, Padre, verdad. Pero aquí dice David, reconoce y dice: y me salvará tu diestra. No importa qué enemigo se te levanta, Jehová sale como poderoso gigante para pelear por ti, para no dejarte solo. Bueno, más bien, no estamos solos, No estamos solos, amén. ¿Cuántos sonríen? Sonríale a la vida, sonríale, dele gozo a la vida, hermanos. Disfrute lo que tiene, sea poco, sea mucho, pero disfrútelo, hermano, porque viene de parte de Dios ese refrigerio fresco. Espero que en esta tarde todos los que están escuchando se regocijen, hermanos, y que tengan esa confianza como está hablando aquí David, hermanos, amén. Y entonces dice aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿ya ven? Si nosotros tenemos la confianza en Dios, Él va a cumplir su propósito en nosotros, amén. Él lo va a cumplir. No importa que ruja la tempestad, que se levante, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Amén. En usted va a cumplir el propósito Dios. Dios tiene buenos planes, planes de paz, de amor, de gozo, de contentamiento. ¿Eh? Ya es tiempo que la iglesia, hermano.